Necesitamos cierta garantía de que el Consejo se siga sosteniendo con la postura que viene manteniendo hasta ahora con respecto a la mega minería, pero también poder escuchar al bloque del MPN que está ahí, hasta ahora no ha expresado si también se va a sumar a apoyar esto o no. O sea, a mí me parece que también nos corresponde saber su postura, ¿no?